alma.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tal vez leyenda fue, quizá solo fue visión. Dos seres que al besar creyeron escuchar mil violines de amor. Y hoy, igual que ayer, tu voz da al alma al besar. El eco de un violín que suena como mil te hará soñar. Es el latir del corazón, es el vibrar de una canción que inspiras tú, que albergo yo, que vive en ti y muere en mí. Mi bien, no diga el no. Tú y yo ya no somos dos. El eco de un violín que suena como mil nos unió.